Bienvenidos al podcast piloto o al capítulo 00 de Cacahuetes, el podcast. Yo soy Manu, más conocido como Caballero. Yo soy Uki, voy a omitir el nombre que me puso mi madre cuando nací, por motivos bastante obvios, y soy la otra parte en Discordia de Cacahuete. O sea, que no vas a decir que te llamas Auxiliadora, ¿no? Evidentemente no. Creo que he metido la pata. Bueno, no pasa nada. En este primer podcast, como ya decimos, en este capítulo piloto, queremos darnos a conocer a nosotros y que conozcáis de qué va a ir los temas que vamos a tratar en este podcast de entretenimiento y de información, si es que se puede llamar información, ¿no? Sí, eso de piloto 00 me sonaba perdido, pero bueno. Bueno, esa puntilla me gusta porque ya se deja entrever un poquito de qué vamos a ir, ¿no? Sí. Y ya digo, antes de adelantarnos, antes de meternos un poco más en explicar qué es esto de Cacahuetes el podcast, de dónde viene el nombre y de qué va a ir, pues queremos presentarnos formalmente, ¿verdad? Sí, así que empieza y no te enrolles más, porque si no, no llegamos. No llegamos, no hay prisas tampoco. Pues como ya dije antes, yo soy Manu, más conocido como Caballero, con K y con Y, por curiosidad. Y soy uno de los integrantes o fundadores de Cacahuetes, el podcast. Soy la parte... ¿Técnica? No, técnica, sí. Se puede decir así. Cabeza. Soy la parte que tiene los pies en el suelo. Esa parte que cuando... sabe a ciencia cierta que existe algo y tiene prueba, lo defiende. Perdona, tú eres el que tiene la cabeza en la luna. Bueno, eso de la cabeza en la luna, bueno, sí, también, ¿para qué mentirlo? Ya digo, me presento completo, pues antes de tener un podcast, claro, teníamos un blog en común, que es cacahuetesenelparaíso.blogspot.com, ¿verdad? Sí, efectivamente. Arrímate al micro, mi vida, que no se te escucha. Efectivamente. Ese mi vida denota que somos pareja. Aunque no lo parezca. No lo parezca. Yo creo que de todos los podcasts que vengo escuchando, he escuchado podcasts de amigos, de gente solitaria, como La Chancla Sin Suelas, y podcasts incluso de gente que como invitado especial tiene a su pareja, pero creo que es el primer podcast que yo particularmente conozco en el que es una pareja como tal los que emiten. Que podréis asistir en directo a nuestras peleas, rupturas, no sé, cualquier tipo de... Lo de ruptura sobra. Vale, lo quito. Ahora lo borra. Nada, eso se deja. Como dicen los de Necesito un Arma, esto también va a ser un poco un podcast en crudo. Bueno, Manuel, cuenta qué ha hecho en la vida, hombre. ¿Ve? Todo el tiempo diciendo que no vas a decir tu nombre, yo digo que soy Caballero y te pasas el podcast llamándome Manuel. Bueno, por mi parte, ya digo, antes de tener un podcast teníamos un blog, y antes de tener un blog, pues yo emitía en una radio de estas de internet, que no diré por no hacer publicidad, y por la que conocía a la persona que está al otro lado de Skype, porque aunque somos pareja, grabamos desde dos sitios muy diferentes, que ya diremos de dónde son. Uh-huh. Y sobre todo decir que eso, que mis aficiones, pues me gustan mucho los videojuegos, me gustan mucho las películas, me gusta mucho llevar la contraria al mundo y pintarme las uñas de negro. No, eso ya no lo hago, lo hacía antes. Menos mal. Y ya digo que estoy aquí pues sobre todo por entretenerme, por pasar un buen rato con todos vosotros. Y yo creo que ya es hora de presentar a la señorita Uki, ¿no? Sí. Bueno, y también has olvidado decir que te gusta jugar conmigo a la 360, pero para meterte conmigo, cabrearte y ponerme nerviosa para que no pueda matar a los bichos. Sí, claro. Es que cuando te digo, cúbreme, y te vas a dar una vuelta a buscar una medallita en el Gears of War, es normal que me enfade. Pero bueno, tú sabes que se me pasa pronto. Voy a buscar armas para defenderte. Claro, eso dicen todas. Bueno, pues yo no vengo para nada ni del mundo de la radio ni los videojuegos, porque solamente he jugado en mi vida al Tetris y a los Sims, pero utilizando la típica los truquillos esos para gente que no sabe jugar como yo. Bueno, he estudiado ambientales y bueno, cuando la gente... ¿Qué? ambientales como... Ay, se me ha olvidado el nombre de esa gran actriz española que Sara. trabajaba en Ana en los siete. ¿Es igual eso? No, Sara bióloga. Ah, bióloga, ambientóloga, ¿no es lo mismo? No, no, chaval, ya empezamos mal. No, no, no, no. Bueno, espérate que ahora te explico. Que bueno, cuando le digo a la gente que estudia ambiental y me pregunta, bueno, ¿y eso para qué vale? No sé qué, y le digo, yo qué sé, si llevo, he terminado la carrera y aún no me he enterado para qué sirve, pues no lo sé, no tengo ni idea, la verdad. Lo único que, la única cosita que se me ha quedado bastante clara es que hay una gran diferencia entre ser un ambientólogo o un licenciado en ambientales y ser un ecologista. Odio a los ecologistas y odio que me tachen de ecologista, porque ellos se dedican a salvar a las ballenas, a los linces, y yo justo lo contrario. Hice hace un par de años una campaña anti-lince porque no aguanto a los linces y porque se ha hecho los ovarios de que todo el mundo intente salvar a los linces cuando no es más que un gato gordo al que le estamos dando de comer conejos muertos porque este no sirve ni para cazar conejos, vamos. Horroroso. Y Horroroso. en cambio me dedico a hacer campañas a favor del escarabajo pelotero chiclanero, que es endémico de mi pueblo, ya he dicho algo que no tiene que decir. No, sí, no, sí. Y bueno, que eso, que mataré a cualquier persona que me tache de ecologista. Que O quede sea claro. que el patrocinio de Greenpeace como que lo hemos perdido ya, ¿no? Muerte y destrucción. Muerte y destrucción. Pues yo creo que más o menos con esto queda claro quiénes somos, o por lo menos quién se esconde detrás de Cacahuetes el podcast. Y antes de continuar y decir de qué va todo esto, pues desde Twitter decir que nos podéis seguir en Cacahuetes EP, todo junto, Cacahuetes EP. Y de donde nos llega un saludito, donde amigos, compañeros, yo me gustaría decir a partir de ahora compañeros, me gustaría que de toda esa persona de la blogo no, de la podcastfera, que te sigo blog, sigo podcast, de la podcastfera, pues nos reciban un poco como compañeros. Y desde aquí un saludo especial a PlaySounds, porque desde Twitter nos manda un saludito y nos desea suerte en este podcast piloto. Y que decir que sin su ayuda, pues no estaríamos aquí, porque soy torpe, a más no poder. Mira, ya tenemos razón para enviarle algo a Torpes para todo. Soy torpe y gracias a ello, gracias a Javi, creo recordar, pues esto sigue adelante y estamos grabando desde Skype y estamos grabando con algo de calidad. Yo creo que algo de calidad. Así que un saludo a PlaySound y gracias por desearnos suerte, la verdad. Un saludo también de mi parte. Un Bueno, saludo. que queda claro quién es el comercial y el publicista. Acabuete. No, ya se dirá un poquito por ahí, pero yo creo que va quedando claro. No quiero adelantarlo, no quiero adelantar porque era la última parte de esta presentación, la de las razones de por qué hacemos el podcast. Pero uno de los dos es un poco más podcastero, le gusta más escuchar podcast y yo creo que me estoy delatando solo, ¿verdad? Pues sí, pero bueno, poquito a poco se le va cogiendo el gustito a los podcasts y a la gente que estamos conociendo con este mundillo. Lo que sí es curioso es que se va a notar un montón que tengo un par de coletillas para darte entrada como son. No es verdad o no. Y me gustaría que fueras un poco más activa. Tú córtame cuando quieras. Vale, te cortaré. Bueno, ¿vas a decir de dónde eres o no? ¿O te da Vale. vergüenza? Hombre, vergüenza ninguna. Mujer de Dios. Oh my God. Hágame usted el favor. Esas Vale. cosas. Venga, venga, dile. Bueno, pues ya digo, grabamos desde dos puntos como PlaySound en su momento. Ellos graban desde Madrid y Sevilla, nosotros también grabamos parte desde Sevilla y la otra parte desde Cádiz, ¿no? Que no somos ni de Sevilla ni de Cádiz, capital. Vamos, que somos de Morón y de Chiclana, los dos pueblos de la frontera, vamos. Y además, que no somos de capital ni mucho menos, que somos de pueblos como la Somos chirigota. de público, yo ahí Celu, me no, molesta un. de. ¿Cómo se llamaba ¿Eh? el otro? ¿El qué? La chirigota. Ay, chirigota, mientras que tú dando la chirigota, yo intento salirme por la tangente. Porque un momentico que me molesta la boina con los cascos me molestan un poco, con los de Venga, pueblo. Ay. afloja la boina, anda. Me aflojo la boina. Pues más o menos ya creo que ahí queda, ¿no? Que ya sabéis quiénes somos. Ya creo que con eso, y además me he repetido como 13 veces, Y queda claro. Es hora de que cortes el rollo y que explique a la gente de qué va el podcast, de verdad. Vale. Pues nada, el podcast, yo no sé si por ahí ha quedado porque aún soy, tenemos un blog muy verde. O sea, muy verde. Y no, digo, un blog muy verde. Ve, ahora toca publicidad. Y Que es no es cuando. marrano, no es marrano, verde Eso. de que tiene poquito tiempo. Si no estaríamos enlazados con En la cama. ¿Ve? Más publicidad, más podcast. Y esto es un no parar. aún tengo, no, tenemos que darle un repasito bastante profundo al tema del blog, pero yo quería dejar así como subtítulo de eso, de Cacahuetes el podcast, que este podcast es un podcast que quiere responder a eso que todo lo que siempre quisiste saber, pero nunca te importó la respuesta. Pues justamente es eso lo que va a hacer Cacahuetes el podcast. ¿De acuerdo? Desde el tomate, ¿fruta o verdura? Hortaliza. Hortaliza. Pues no. No. Eso ya lo diremos en su debido momento. Hortaliza. Hortaliza. Hortaliza. Hortaliza siempre. No. Pues al final es una baya o un fruto. Pero que ya estamos desvelando mucho. O el hombre. ¿Llegó el hombre o no llegó el hombre a la luna? En No. una de esas 6 veces. No, no. 6 veces que ha llegado. No. Ay, madre del amor hermoso. Si es Bueno, que. que digo que vamos a informar, si es que legalmente, a lo que vamos a hacer, pues se le puede llamar información. Lo intentaremos. Pues sí, vamos. La cosa es entretener, pasar un buen rato nosotros, pasar un buen rato vosotros. Y ante todo decir, y eso que no se nos olvide, que este podcast no puede ser nada sin vosotros, sin los oyentes. Necesitamos temas para debatir, discutir, porque en eso básicamente va a consistir en Cacahuetes el podcast, en dar noticias curiosas, hablar de juegos, de películas, del lince, ¿no? Sobre La todo del lince. de De la la Yoli. Yolis, ¡buah! Ya hemos hablado de la Yolis. ¡Hala! Ya la hemos liado. Ya ha salido. Ya ha salido. Que bueno, que utilizamos foros para discutir y que ahora vamos a intentar utilizar el podcast para hacer lo mismo, pero bueno, que necesitamos la ayuda de la gente para que nos dé ideas y se ponga a favor de uno o de otro, no sé. Bueno, a favor, sí, por decirlo así. Y para eso, pues nada mejor que enviarnos vuestros comentarios, vuestros correos, vuestros audio correos, las promos, ¿se pueden pedir también los números de las cuentas bancarias? Sí, siempre. Vale, pues siempre, pues ese es el espíritu. Enviadnos todo lo que queráis a cacahuetes@gmail.com. Qué bien hablo cuando tengo que dar una dirección, ¿eh? Ya te digo. cacahuetes@gmail.com, o os metéis directamente en el blog del podcast, que es Cacahuetes el Podcast, todo junto, cacahuetes el podcast.blogspot.com, porque somos pobres y no podemos comprar un dominio propio Somos y pobres, pero honrados. honrado, porque más feo es de pedir, pero más malo es de robar, como que decía que. Y lo dicho, esperamos pues vuestros correos, vuestras ideas, vuestras sugerencias, y intentaremos dejar un tema siempre, un tema preparado para el siguiente podcast. Y no, hoy podcast, y es que no me Oscar, sale. Y es, Oscar, Oscar. Póscar, pos, con mi amigo Póscar de Valencia. Oscar. Un saludo. Oscar de Valencia. Póscar de Valencia. Ya, si es que te me va. Pero bueno, Que eso, intentaremos dejar un tema para preparado para el siguiente podcast y que nos enviéis pues vuestras opiniones, vuestros comentarios, vuestras sugerencias, ya digo, y ya dejaremos escrito por ahí de nuevo la dirección y haremos publicidad. O podéis agregarnos en Twitter. Di tú la dirección de Twitter, que tienes una voz bella. Afu, ya no me acuerdo. Cacahuetes EP. Con la C Exactamente. mayúscula y la EP también mayúscula, de Mayúscula. Cacahuetes el podcast, pero en cortico. Un cortico. Ay, qué bien taqueado. ¿Ve? Repítalo, Cacahuetes EP, todo juntico. repítalo. Ay, bien dicho. Y eso, como bien ha dicho Buki, somos nuevos en esto del podcasteo, pero ya venimos de tener una amplia historia, tampoco tan larga, en varios blogs y en, bueno, blogs, en varios foros. Y como ejemplo, como muestra, con respecto a eso de lo del tomate, por ejemplo, en su momento se dio mucho a discutir. Tenemos por aquí, ¿verdad? He encontrado en uno de tantos blogs aquella discusión famosa sobre el tomate, fruta o verdura. Fruta o verdura. Yo defendía, Yo defendía que era fruta. Y yo verdura, evidentemente, hortaliza. Pero eso fue después. Y yo creo que, según miro aquí, casi después de 6 páginas de réplica y más de 60 y tantas réplicas que había, ¿no? Sí, 6 páginas completas de réplica y casi 60 de tantas. Quedó claro que ni fruta ni verdura. Que es lo peor. Nada, Que habrá nos que gusta contar los discutir. votos y mirar a ver cómo quedamos. ¿Cómo quedamos, no? Pero yo creo que más o menos quedó claro que no es ni fruta ni verdura, que es un fruto o una baya. Y con eso ya te mueres, vamos. Nada, que ni lo de las RAE sabe lo que es. Así que Eso. imagínate nosotros. Es verdad, ponía fruta. Fruto comestible de ciertas plantas cultivadas, por ejemplo, la pera, la guinda, la fresa. Coloquialmente hablando, producto de algo o consecuencia de ello. Y verdura, color verde, verdor, hortaliza especialmente las de las hojas verdes. Follaje que se pinta en lienzo y tapicería. ¿Sabes que nada más que por decir follaje en iTunes no nos van a dejar ponerlo, no? Pues no lo diga, di otra palabra. Como diría March, ¿no? Follaje. Verdeo, verdeo. Verdeo. Vamos a verdear. A verdear. Bueno. Obscenidad. Eso me gusta, verdura. Acepción 4 de verdura según la RAE. Obscenidad. Te vas a comer toda la verdura. De verdulera también. Verdura. Es que no, no saco. Súper simpático. ¿Qué digo? Y Y digo yo, que ¿por qué no decimos por qué estamos haciendo el podcast y dejamos de enrollarnos? ¿tú te has dado cuenta que es la segunda vez que sacas el tema de la misma forma? Digo yo, Se vamos, va no sé. a notar que está preparado. ¿Está preparado esto? No. No está preparado. No Pues está cualquiera diría preparado. que sí. Pues la razón. Ay, espera, ya queda poquito aquí. Ya queda poquito. Mi razón ya lo digo. Desde hace unos meses hacia acá. Empecé escuchando a Café Log. Empecé escuchando a Nua, a Necesito un Arma, y poco a poco fui descubriendo a nuevos podcasts a los que con más o menos asiduidad, ahora más que menos, porque me gusta bastante, le dedicaba un ratito y dejé prácticamente de poner música en el iPod y casi todo lo que tenía eran podcasts. O sea, es más entretenido en ese ratito de ocio que tiene pararte y escuchar una opinión divertida, diferente o algo entretenido y me gustó mucho esa idea y por ahí quise meterlo y se lo propuse a Uki hace ya algunos meses. Se nos quedó un poco en el limbo, pero parece que ahora por fin hemos retomado con ganas la idea y bueno, ya que digo, un momento. ¿Puedo? ¿Me dejas? Vale, ya que he hecho publicidad de Café Log y de Necesito un Arma, a ver si tengo por aquí alguna chuleta rápida. Bueno, saludar desde aquí y mandar un abrazo, aunque no me conozcan de nada. A, como ya digo, a la gente de PlaySound, a la gente de Gravina 82, de La Guardilla 2.0, Comando al Suprimir, Torpes para Todos, En la Cama, La Chancla sin Suela, Podzap, y a tanta y tanta y tanta, tanta, tanta gente que hay por ahí metido, que desde aquí de verdad, que gracias por hacerme en particular, yo hablo en mi nombre ahora mismo, hacerme pasar un buen rato y espero seguir ahí detrás de vosotros escuchando como un fiel seguidor y a ver si alguno lo puedo conocer en la EBE, que vamos a la EBE, yo por lo menos voy a la EBE, Uki no llegó a pedir la invitación. No, vamos a ver. Explícalo bien. Que Explícalo. no, que no, que no, que se me fue la pinza de la emoción, pedí yo, hice reserva de invitación y a ti te dejé un poco fuera, porque no sabía si ibas a venir, yo soy malo, mamá, Me ay, ¿qué hay de olvidó comer? totalmente. Me olvidó. Le olvidé. Lo que. Bueno, sí. Yo de aquí ya no. Ya creo que voy a quedar como el cruel del podcast, ¿no? Pégame, pégame. Lo superaré. No, sí. Ya, yo sigo diciendo, la ropa del año pasado que me queda ya más grande, entramos los dos en una camisa de esa. Tú te vienes conmigo y dices que no. Sí. Tú dices que somos siameses. ¡Ay! Somos siameses. Bueno, y tú, yo todavía no sé por qué estás tú aquí. Pues porque me has prometido que si lo hago bien voy a conocer a la Yoli. Ah, sí, es verdad, la Jolie. Sí, Y sigo el si nos podcast dan de la Jolie. premio, al Brad Pitt también lo voy a conocer. Sí, no, bueno, pues esto Lo no te dijiste da el la. otro día, yo no sé si te arrepientes ya. No, no, sí, yo, claro, es que no te he dicho que había un podcast de la Jolie, que mis morritos son de verdad. Y que. Ya hablaremos de eso. ¿Es la Yoli de Y. verdad o es de mentira? No sé, no, mi pregunta es, ¿de verdad querías que se llevara el Oscar por el intercambio? ¿Cómo? Por favor, ¿de verdad me lo estás preguntando? Sí, por sí, Pues ¿no? evidentemente que la Jolie sí tendría que haber llevado el Oscar Mayer. El Oscar Maya, Y el Brad ¿no? Pitt también. Ay, Brad Pitt, Brad Pitt. Bueno, Brad Pitt, sí, en media película de Benjamin Button no es ni él. O sea, ¿qué más da? ¿Cómo que no es él? Sí, es él, siempre. ¿Es él, siempre? Él siempre, ¿no? Incluso cuando lo hacen en CG esto por ordenador, también es él, ¿no? Incluso cuando era un bebé de un día de vida, era él. Siempre era él. Arrugaico, pero era él. Era él. Bueno, pues no sé, he tenido un fallo por ser la primera vez y es que no he puesto el cronómetro este para saber cuánto tiempo llevamos de grabación. Pero bueno, como es un poco el piloto y solamente era para presentarnos, tampoco creo yo que importa que quede cortico o un pelín largo, ¿no? Nada, ya el próximo lo pondremos. De acuerdo, pues yo creo que eso es todo lo que tenemos preparado. O sea, a partir de aquí podemos improvisar un par de minutitos, hacemos un poco lo que queremos que sea hecho y sobre eso ya podemos trabajar. Ya tenemos aquí casi casi listo el, ¿no? El piloto. El Ahí piloto falta el perdido. sonido. Nos falta Bueno, el sonidito. ya hablaremos algún día también de perdidos, ¿eh? Sí, no, eso. Vamos a dejar medio claro entonces de qué va el podcast y a partir de ahí ya podemos cerrar definitivamente esto. Nos terminamos de despedir, decimos dónde nos pueden encontrar y dónde nos pueden invitar a cervecita y todo eso, ¿no? Sí, a cerveza, Pues dónde y cuando sea. eso. Estamos Tenéis dispuestos. dos provincias para pa recorrer con nosotros. Y está la feria de la tapa de Chiclana. Invitarnos a copitas de vino chiclanero y. Y Que es tan barata, costillita. 2 euros. Costillita, ay, qué rica estaba la costillita en salsa de soja. Sí. Yo creo que vamos a ver, pues eso. Principalmente intentaremos tener un tema para debatir. Por cierto, uy, casi se me olvida. Decir desde aquí y dilo en alto que sí, yo tengo un iPod Touch, o sea, que es donde escucho los podcasts, pero grabamos desde PC. Reivindicación. No todo el mundo se puede permitir un Mac. Vale, no sé de lo que estás hablando, pero vale. No, es que Indicación. todo el mundo que veo tiene un ebook, un MacBook, un yoquillo, un algo de esto, y todos graban desde Mac. Todos Tengo son un McDonald's maqueros, ¿vale? en mi pueblo, sí, vale. No te oigo. Yo tengo un McDonald's en mi pueblo, que sí, vale. Un McDonald's, pues no creo que nos sirva. Si no sirven manzanas, pues todo el mundo graba desde un Mac. Nosotros grabamos desde PC, que somos así de valientes. No, no se te oye nada. ¿Y qué hago yo si no se me oye? Ahora sí, es que no sé qué hace con el micro. Que no hago nada, que lo tengo delante de la boquita agarrado con la mano. Entonces ya está. Ay, no me digas que tienes nada delante de la boca agarrado con la mano, que me pongo tontaco. Eso luego lo cortarás, ¿verdad? Espero. Nah, esto va directamente para en la cama. Ay, que nos vamos. Eso, nada, lo que iba a decir, que intentaremos hablar sobre cosas curiosas, sobre el ateo y su manía de intentar que los nudistas no vayan ahora por Cádiz, sobre teléfonos, no, para teléfonos ya tenéis otros podcasts especializados. Preguntar, quiero uno con Android, HTC, lo único que puedo decir, HTC Magic, se acabó. Preguntarme que queréis un pisapapeles, HTC Magic, que queréis una sandwichera, HTC Magic, siempre. Yo lo único que sé de móviles es de tirarme a la piscina con los móviles encima y luego que me lo cambien en la tienda respectiva. Un poco más. Eso. Pero O sí hablaremos de. de tirar un móvil en una carretera y que lo pisotee en un coche también, soy experta. Sí, eso también lo puede. Eso lo hace también el HTC Magic desde Android. Tú tiras el teléfono con Android a la carretera y lo pisa un coche, ¿eh? O sea que. Es lo más Como el normal. iPhone. iPhone, iPhone. Y yo creo que eso, pero sobre cine sí que caerá algo, videojuegos sobre todo, y ya digo, muchos ratitos divertidos con nosotros, esperamos, y con vosotros sobre todo. Así que, señorita auxiliadora, perdón, Uki, Sí. Uki, uy, esta noche. Señor Manuel R. Mea culpa, auxiliadora. Decir dónde nos podéis encontrar, lo dices tú. Venga, vamos a ver, dirección del blog. Afu. Pues, si me acuerdo bien, era cacahueteselpodcast.blogspot.com. Exactamente, en Twitter. En Twitter, cacahuetesep. todo De juntito. acuerdo. Y nos queda la dirección de correo. Jura de correo, ya no me acuerdo. Cacahuetes, Bien. era todo igual. Ya, y pero lo bien que has quedado, y lo bien que has quedado. Qué máquina. Pues nada, intentaremos que grabar un podcast cada 15 días aproximadamente o cada 3 semanitas según se haya dado la semana de discusión. Y poco más, yo creo que con esto queda todo dicho, que os esperamos por aquí, que esperemos que os guste este piloto. Venga, vuelvo a nombrar a Perdidos. Perdidicos. Eso, yo lo creo, lo voy a decir ya, lo voy a decir ya, y que le duele, sí, lo voy a decirlo, déjame que lo diga. Que yo creo que aquí va a quedar claro que en este podcast se van a clasificar las series por dos tipos de series. O sea, las series en las que aparece Locke y en las que no aparece Locke. A partir de ahí ya no me importan más las clasificaciones. Bueno, clasificación Perdidos y el resto de la serie del mundo mundial. Sí, y Battlestar Galáctica. Ay, Bachelet. dilo tú, que me gusta cómo lo dice, dilo. Bachelet Battlestar Galáctica. Es que Galáctica. Es para qué cortar, mono. es para cortar. Anda, que. Y Y prometo que a luego partir de ahora. podemos hablar de Di, las di. películas. Serán películas en las que aparezca la Jolie o Brad Pitt y el resto de las películas del mundo. Sí, claro. Y Watchmen. Y Watchmen con el pitufillo al aire. Hijo, que vaya tela. Bueno, pues poco más. Yo creo que aquí ha quedado todo bien, todo clarito. Y os esperamos ver prontito. Señor caballero, se despide sin no antes desearos que pasen un buen día, o una buena tarde, o algo, o Buena la hora que lo madrugada. escuchen esto. ¿Cómo? Una buena madrugada. Una buena madrugada. Bueno, decir que a partir de ahora prometo que Uki hablará más, ¿verdad? Lo intentaremos. Si consigo que se calle un ratito, hablaré más. Sí, soy malvado. Siempre Soy, hace lo soy. mismo, siempre hace lo mismo, ya se acostumbra. Si es que somos lo peor. Y como hace en la vida real y en la vida normal y corriente, siempre dice, bueno, me voy, 2 horas más tarde, bueno, me voy. Bueno, me voy, bueno, me voy. Bueno, yo me despido ya. Hemos tenido un placer. Nos vemos en el capítulo 01, en el primer capítulo de Cacahuetes, el podcast. Hasta luego. Yo os dejo con Uki, que ya os dirá adiós ella solita. Venga, hasta pronto. El placer también ha sido mío. Esto parece un anuncio de hecho de la tele de estos morenos que hay ahora, guarraros. Marranos perdidos. Pues nada, nos vemos prontito. Un saludito, hasta luego. Adiós.